con ejercicios de cuádriceps, eso le va a ayudar a tener una mejor rehabilitación y mejor como salud a las rodillas. En cuanto a las tendinopatías, podemos pensar que quizás una flexibilidad, una elongación de la musculatura puede ayudar a acelerar un poquito el proceso de recuperación.